Hola, hola. Buenas tardes a todas y a todos los auditores de Radio Comunitaria Lorenzo Arenas. Hoy estamos a primero de octubre del año 2014 haciendo nuestro noveno programa de radio y esta vez no pienso olvidarme de saludar a Bárbara Los Controles. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Ahí saludo a Bárbara, yo creo que es por primera vez que la escuchan en el programa. Y contarle hoy día a ustedes, auditoras y auditores de nuestro programa de radio Entre Humanos, que conversaremos principalmente sobre un tema que es importantísimo para nosotros los humanistas, que es el aniversario de quien dijo la siguiente frase, abre comillas, existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar. ¿Quién fue quien dijo esto? Mahatma Gandhi. ¿Quién fue Mahatma Gandhi? ¿Cierto? Fue el líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. Mañana, 2 de octubre, celebramos entonces a nivel mundial el nacimiento de Mahatma Gandhi, que se aprovecha como conmemorar el Día de la No Violencia. Y para hablar de la no violencia y saber qué es la no violencia, cómo el Partido Humanista y el Movimiento Humanista a través de su historia han estado impulsando esta forma de actuar en el mundo, tenemos hoy día como invitado a Felipe Rojas Escudero, que es uno de los fundadores del Partido Humanista acá en Chile. Muy joven, él se metió en la política, ya no es tan joven, se metió muy joven en la política, y también es miembro del Movimiento Humanista, y con él vamos a conversar sobre este concepto de la no violencia. Felipe Rojas, bienvenido al programa Entre Humanos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los auditores, Francisco, Bárbara, gracias por invitarme y espero aportar algo en este programa Entre Humanos. De seguro que sí. Y antes de comenzar con la temática de la no violencia, vamos a partir con nuestra primera canción y luego vamos a apelar un ratito y a conversar y informar a nuestros auditores sobre el bullado caso Penta, que es una investigación que vincula de manera bastante turbia entre los candidatos o los parlamentarios hoy en día electos en el Parlamento y los aportes reservados, es decir, quienes les pagan las campañas, que ahora se destapó que una gran corporación adinerada de este país llamada Penta le pagó la campaña prácticamente al 50% de los parlamentarios de la UDI, otro tanto más a Velasco, etcétera, y salpicó para todos lados, ¿no, Felipe? Sí, y algunos que no salieron electos también. Y algunos está Goldborn, está. ¿Quién más? Está la. El. Pero hay algunos que. Velasco. Velasco. Goldborn. Uh-huh. Está la señora o señorita Ana Bombar de la UDI. Bueno, ahí vamos a ir comentando un poquito sobre aquello. La cara de panqueque. Así que vamos con el recién fallecido. Músico argentino Gustavo Cerati con la canción Al fin sucede. Thank you. Siendo las 17:37 minutos, ya estamos comenzando el primer bloque después de esta canción de Gustavo Cerati del programa Entre Humanos, y tenemos como siempre los controles a Bárbara Medina y como invitado hoy día uno de los fundadores del Partido Humanista y parte del movimiento humanista con el cual vamos a conversar sobre el aniversario de Mahatma Gandhi, el Día Internacional de la No Violencia. Pero antes de comenzar a hablar de ese tema, quiero contarles a ustedes, señoras y señores que nos están escuchando, que lo más probable es que por televisión no lo estén viendo mucho porque no se está transmitiendo, no le están dando la importancia que se merece lo que ha sucedido con el llamado caso Penta. ¿Qué significa? Lo que empezó como una investigación tributaria amenaza con transformarse en un escándalo político. A los ex candidatos que han sido nombrados como receptores de las donaciones del grupo Penta, los Udi, Bombaer, Golborn, Salaquet y Moreira, y el independiente Andrés Velasco, se suma ahora el ex senador Jovino Novoa, quienes mencionaron como el que decidía quién recibía los fondos en el gremialismo. La investigación de la arista política deberá determinar cuántas de estas platas corrieron por canales legales y cuántas siguieron por una vía paralela. Les cuento, señoras y señores auditores, que cuando usted vota por un candidato, este candidato recibe donaciones para sus campañas. Algunos de estos candidatos, voy a decirlo de otra manera, 16 de los 120 parlamentarios de hoy en día no recibieron aportes secretos. El resto de los candidatos al Parlamento y actuales hoy día parlamentarios recibieron dinero de gente que nadie sabe quién les pagó. ¿Qué es lo grave de esto? Que las campañas millonarias de estos candidatos son financiados, siempre hemos sabido que son financiados por grupos con intereses dentro de las leyes que se van a hacer, pero no se había podido nunca demostrar hasta este escándalo. ¿Qué sucede? Las empresas Penta es un holding de empresa que tiene intereses y acciones en el área de previsión. Tiene renta vitalicia, tiene seguros, tiene un banco, está metido en el área de salud a través de Banmédica, tiene una gestión, una empresa inmobiliaria, tiene tema en el área agrícola, en el área de desarrollo, etcétera. Es decir, es un holding de empresa que tiene interés en prácticamente en todas las áreas de la economía y que aportó una gran cantidad de millones de pesos a la UDI y a estos políticos para que financiaran sus campañas, pero un aporte que es secreto, que es reservado. Es decir, cuando ellos hacen las leyes de salud, de educación, de previsión, etcétera, tienen que votar muchas veces, o no sé, en contra o a favor de quienes les financian las campañas, y esto genera tremendos conflictos de intereses. ¿Cómo ha sido la historia de los aportes en las campañas políticas, Felipe? Tú que participaste en la fundación del Partido Humanista, contarle un poco a la gente cómo es esto de las candidaturas multimillonarias y cómo influyen en tanto en los resultados electorales como en la complicación que podrían tener en el momento de tener que hacer leyes. ¿Cómo lo podríamos explicar eso, Felipe? A ver, no creo que sea no hay que ser muy inteligente para darse cuenta cómo opera el tema. Hasta hace un tiempo atrás, todos los aportes a las campañas políticas eran secretos, eran confidenciales. No recuerdo, por ahí por el año 2004, 2005, me parece que se optó por poner los aportes que se llamó estatales, en que el Estado financiaba las campañas en un porcentaje que se pagaba por cada voto que el candidato recibía. Eso lo declaraba en Cervel y Cervel devolvía esos dineros. Pero siempre se mantuvo el concepto de aporte reservado. Y curiosamente, nunca han querido quitar ese aporte reservado. Y ese aporte reservado significa que cualquier persona puede ir a donde un candidato o cualquier cosa y pasarle cierta cantidad de millones de pesos y no decir de dónde vienen. Y el candidato no está obligado a decir quién se los pasó. Y eso obviamente representa un compromiso, porque nadie va a pasar millones de pesos ninguna empresa va a pasar millones de pesos de buena onda. La idea de la empresa es maximizar la ganancia. Exactamente. Esa es la función de una Entonces, empresa. Entonces, una empresa pasa plata no por donar, sino por invertir. Es una inversión en el candidato. Una inversión en el candidato. Ahora, ¿qué inversión puede hacer una empresa en un candidato? Si esta empresa, por ejemplo, Grupo Penta, tiene Banmédica, por ejemplo, Banmédica y SAPRE. Obviamente, cuando se quiera modificar la ley de ISAPRE, ellos van a decir, oye, acuérdense que nosotros invertimos en ustedes y cálmense con la modificación de la ley de ISAPRE. O en el tema de la AFP, esto altamente vinculado al tema de la renta vitalicia y todo eso. Entonces, estos compromisos que asumen los diputados y los senadores, y no solamente diputados y senadores, también esto influye... La candidata presidencial Evelyn Matthei también tuvo sí, no, 100% de su aporte fueron y más secretos. Atrás, y más atrás también, si lo vemos con los alcaldes, los concejales, también tienen aportes secretos. Bueno, cuando fui candidato a alcalde por Concepción y candidato a diputado por el distrito 44, en todos los debates le pregunté a cada uno de los candidatos que transparentaran quiénes les pagaban sus campañas y ninguno quiso decirlo. ¿Será por este mismo caso, por el caso Penta? No sé si será por el caso Penta, pero algo parecido. Pero algo muy parecido. O sea, ellos se amparan en la ley y dicen, la ley me permite no decir quién me pasa plata. Claro. Así que me quedo callado. Y eso, no sé si eso será tan transparente. No, bueno, los auditores tendrán que ver si eso es algo transparente o no. O sea, si yo me quedo callado, ¿quién me pasa plata? No es exclusivamente porque la ley me habilita a quedarme callado. O sea, no es porque yo quiera ser transparente o no. Claro. O sea... no sé, el caso Penta es, vamos a ver dónde termina. Es escandaloso. Mira, el fiscal de escaso dice, el fiscal Carlos Gajardo se refirió esta tarde a la investigación de los aportes reservados por algunas campañas electorales llamado caso Penta. Esto es una información de La Tercera. Al respecto fue claro en indicar que se remitieron los antecedentes al servicio expuesto interno y tienen relación con los hechos del 2013 y no de la campaña del 2009. Y dice el fiscal, hay hallazgos de una investigación de conductas que podrían ser constitutivas de delito, dice el persecutor. Gajardo explicó que el Ministerio Público continuará con la investigación, mientras que es requisito que el servicio haga uso de sus facultades y vea si es necesario interponer denuncias. La investigación que se realice por parte de la Fiscalía debe ser siempre resguardando los principios de objetividad, respetando la presunción de inocencia, declaró. Es decir, aquí no solamente podríamos estar frente a una falta de voluntad de transparencia y cómo está hecha la ley de la dictadura, ¿cierto?, para que las grandes empresas puedan financiar a sus pupilos que quieren ir al Parlamento, pero aquí podríamos incluso tener gente presa por esto. Ojalá. Mira, yo no sé... ¿Qué es lo que incluye el caso Penta? Yo no sé si el problema es si el problema es que le hayan pasado plata a los candidatos o el problema es que se les pasó plata y no la supieron declarar frente al CERVEL. No sé qué es más grave. Mira, el diario financiero dice, no solo inversiones Santa Cerela, incluida dentro de las sociedades investigadas en el marco del escándalo Inverlink, es un factor común con las actuales indagatorias relacionadas con los controles del grupo Penta. Lo que sucede es lo siguiente, el servicio puesto interno estaba investigando unos enredos de plata de algunas empresas y se encontró con este caso. Dice aquí, mientras hace 11 años atrás los efectos salpicaron a la Concertación con la orden de detención contra el exministro secretario general de la Presidencia, Álvaro García, quien al momento de estallar el escándalo era director de un grupo encabezado por Eduardo Monasterio, que además del fraude de 100 millones a la Corfo, dando origen a la teoría del robo del jarrón del expresidente Ricardo Lagos, y una acusación constitucional en contra del entonces titular de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, por su responsabilidad política en la Corfo. Ahora, el foco está puesto sobre varios parlamentarios pertenecientes a la Alianza, además de casos puntuales de partidos de gobierno e independientes. Aquí lo que pasa es que, al parecer, estas donaciones de dinero tuvieron un curso que no estaría dentro de la legalidad, o podría ser mal declarado, o pueden haber presencia de boletas falsas, etcétera, que no se tiene muy claro. Entonces, esto por fin destapa, o al menos tenemos evidencia concreta en base a una investigación de la relación que hay entre el mundo empresarial y el mundo político. Sí, pero si te fijas, el problema no es que le hayan pasado plata a los políticos. El problema es que lo hicieron, más encima, estos estúpidos o torpes, lo hicieron mal. Lo hicieron mal. Por eso salieron pillados, porque si no lo seguirían haciendo. O si no lo seguirían haciendo. Entonces, pero esto podría destapar el tema de que, oye, que no debieran existir los aportes reservados. Eso en ninguna parte del mundo existen. Es que se presta para la coima, se presta para que el financiamiento de las campañas sean de por sí directamente un acto de cohecho, porque... si yo hago el ejemplo, ¿sabe qué, señor empresario Penta? Yo quiero ser diputado. Ya, ¿cuánto necesita, señor? 100 millones de pesos. Ok, yo le voy a pasar 100 millones de pesos para que usted sea diputado, pero cuando vote las leyes o se discuta las leyes de la ISAPRE, de los seguros, de la AFP, de la inmobiliaria, usted no se olvide que le pasó los 100 millones. Y ahí el parlamentario tendría que decir, bueno, no me olvidaré, po. Y de ahí que yo creo que todas las leyes en este país hace 20, 25 años dicen que van a ser cambiadas y todas terminan igual o peor que como estaban antes, en desmedro de la gente. Pero eso es obvio, o sea, el que crea lo contrario tiene que ser muy ingenuo. No sé si los señores auditores estarán en ese plano. Pero bueno, claro, porque eso es lo que sucede. Yo quiero invitar a la gente, en este momento, antes de irnos a nuestra segunda canción y entrar de lleno al Día de la No Violencia, que es lo que vamos a celebrar mañana, que cuando hayan nuevas elecciones, le pregunten a su candidato, derechamente, y lo miran a los ojos y le digan, ¿me puede decir usted quién le paga la campaña política? ¿Me puede decir usted cuánto es el aporte que le hacen las empresas a sus millonarias campañas? Porque les quiero contar de que una campaña para alcalde en Concepción, el tope es de unos 130, 140 millones de pesos y se gasta más que eso. Y para una parlamentaria se estaba gastando alrededor de 350, 400 millones de pesos. Es mucho dinero. Es mucho dinero con muchos intereses detrás de aquello. Así que no sé, porque no sé qué mensaje decirle desde la perspectiva humanista a las personas, Felipe, antes que nos vayamos a la pausa, sobre este caso Penta, que se informen quizás. Mira, el problema, que es de seguro el argumento que van a sacar mucha gente que está involucrada a esto, es que la única alternativa a eso es que las campañas las financie el Estado. O sea, le van a decir a la gente, usted tiene que financiar a su político para que sea político. Entonces van a decir, mejor que sigan existiendo los aportes. Claro, porque la gente sí va a perder plata a los candidatos. Y eso es mucho mejor que sea financiado por el Estado, porque se evita obviamente, la corrupción. Obviamente que se evita la corrupción. Y si alguna empresa quiere hacer una donación, que lo haga el Estado. Claro. Que le pase la plata al Estado, y el Estado sabrá cómo repartirla de acuerdo a alguna norma o reglamento que se saque. No, pues sería muy inocente pensar que una empresa pondría 6 millones de pesos a un parlamentario netamente porque le cae bien o porque le agrada, sino porque va a votar las leyes que a él le va a favorecer, eso de seguro. Sí, además que hay otro tema. Esas donaciones caen dentro de un concepto que se llama ley de... no sé si tú, Bárbara, me puedes ayudar. Es una ley de aporte de donaciones. ¿Ya? Que se descuenta de impuestos. O sea, además... Es como una donación así... Es como cuando una empresa, por ejemplo, le dona a la Junji... A la Teletón. O a la Teletón dona... Bueno, la Teletón todo es descontado de impuestos. Claro. Entonces, cuando lo dona a la Teletón, esto también cae dentro del concepto de donaciones, ley de donaciones. Así que más encima las empresas descuentan impuestos con la plata que dan. O sea, no es el 100%, pero descuentan un porcentaje de impuestos de la plata que le dan. Y después el resto lo recuperan con las leyes que votan a favor de ellos. Obviamente, sí, una inversión. Ya partimos de esa base. Ahí está la democracia que nos dejó la dictadura y que la Concertación se ha rechazado constantemente en profundizarla. Pero bueno, ojalá que los movimientos sociales y los partidos políticos como nosotros los humanistas tengamos la capacidad de poder desplazar a estos cogotero de cuerno y corbata que no están haciendo leyes solamente para beneficiar a sus amigotes que le ponen plata. Así que vámonos con un grupo chileno que a muchos nos gusta, que tuvimos la adolescencia en los 90. Vamos con el hip hop chileno Tiro de Gracia y con la canción América. Vendida, explotada y herida. América con corrupción, malos trabajos, explotación, educación racista, clasista. Hay muchos blancos elitistas. América con dictadores, asesinos, traficantes, malnacidos. América, mi tierra en pie de guerra. América con genocidios por colonos no bienvenidos. América con colon igual, muerte, destrucción. América con héroes, aunque el gobierno nos niegue. América con mucha gente inconsciente. América con muy pocos inteligentes. América con desforestación, que es igual a la tierra. Muerte, destrucción. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América, esto es América. América, América, esto es

trate a un ser humano como una cosa es una acción violenta. Dentro de eso tenemos... Perdona, deshumanizar, en el fondo, quitarte las características de humano. De humano, tu dignidad, tus derechos. Exactamente. Ya, entonces, dentro de eso tenemos lo más grosero, que es la violencia física, que mucha gente la conoce. Tenemos la violencia económica, la violencia religiosa, la violencia, la violencia psicológica. Y en fin, todo tipo de violencia que trata al ser humano como objeto. Y frente a eso, ¿qué podemos hacer? Una acción, o algunos dicen no hacer nada, quedarse de brazos cruzados. Que eso es un poco la acción del pacifismo. Por eso que la no violencia no es pacifismo. La no violencia es acción. Es acción, es hacer algo sin violencia. Sin violencia, y que, digamos, en vías para obtener algún objetivo. En el caso de Gandhi, fue la independencia de la India y de Pakistán, porque, bueno, Gandhi no lo quería, pero finalmente terminó siendo la independencia de India y Pakistán, se separaron, y fueron con acciones no violentas. Por ejemplo, ellos interrumpían el tránsito de los trenes sentándose en las vías férreas, hacían marchas pacíficas, lo que se llaman sitting, ¿cierto? Que se quedaban sentados ahí en ciertos lugares y recibían los palos, los combos de las fuerzas de represión, las policías de la India Británica, ¿cierto? Y ellos no respondían. No respondían. Aunque yo creo que esa es una forma demasiado, no demasiado extrema, pero no me parece que sea la mejor manera de hacer no violencia. Demasiado martirio, dice. Exactamente. Por ejemplo, una acción muy, muy, muy clara que hizo Gandhi, que afectó mucho a Inglaterra, fue cuando se fue al mar a fabricar sal. En India, en esa época, estaba prohibido hacer sal. Toda la sal la hacía una empresa británica, internacional, que fabricaba la sal. Y en India es muy, muy bueno, y en todos lados, la sal es un elemento que se utiliza mucho. Para conservarlo, no solamente para aliñar, sino para poder conservar los alimentos. Para conservar los alimentos, incluso tiempo atrás era considerado una moneda. Entonces Gandhi, ¿qué fue lo que hizo? Se fue al mar con su gente y empezó a hacer sal. Y realmente el Imperio Británico no supo qué hacer ahí, porque no podía tomar preso a toda la gente que estaba haciendo sal, que eran miles, y no podía evitar que hicieran sal. Y con eso, ¿qué pasó? La British Royal, no sé cuantito, que fabricaba que era la empresa británica que fabricaba sal, se quedó sin clientes, así de simple. Entonces esa fue una acción que produjo todo un quiebre en el gobierno británico de la época, en el lugar, y fue una acción no violenta. Pero fue una acción. Fue una acción, no fue... Porque muchas personas piensan que la no violencia es la permisividad, es dejar que las cosas sucedan sin intervenir. Exactamente. Y eso es un concepto errado, porque la no violencia activa, de ahí que nosotros le colocamos el apellido, ¿cierto? No violencia activa, vendría a ser una acción, un acto, un movimiento, un ejercicio que nosotros hacemos a través de cualquier cosa con nuestro cuerpo, sea hablar, movernos, etcétera, que genere o busque un objetivo sin quitarle a otra persona su dignidad, sus características propias como ser humano. Exactamente. Por ejemplo, Felipe, si yo entro a un mall con unos carteles protestando y gritando, ¿sería denominada una acción violenta o no violenta? Porque hay gente que se sentiría súper molesto por la acción. Entonces podrían decir eso, súper violento, etcétera. ¿Cuál es la...? Porque hay personas también que interpretan cualquier cosa molesta como una acción violenta. No, pero es que... Volvamos a lo que dije, la definición. Una acción violenta es aquella que trata al ser humano como objeto. Si yo entro con un cartel a un mall diciendo, no sé, abajo el retail o no paguemos las cuentas de Falabella y Ripley. O no a los intereses abusivos, por ejemplo, que son terribles. Yo no estoy tratando a nadie como objeto. Ahora, si a alguien no le gusta eso, puede no leer los carteles. Está dentro de su opción. ¿Ya? O simplemente hacerse a un lado. Pero... eso no tiene nada de violento. Al contrario, es una acción, incluso diré que es una acción hasta media pacífica. O sea, no es una acción... Que interrumpa tanto. Claro. Claro. ¿Ya? Pero es una acción no violenta, concretamente. También, por ejemplo, han habido otro personaje posterior a Gandhi, que fue Martin Luther King, que él inició todo un movimiento en Estados Unidos de rebelión contra la discriminación de los negros, también de acción no violenta. ¿Cómo qué hizo Martin Luther King? ¿Qué acciones hubo ahí que se podían desarrollar? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, que habían personas de color que se sentaban en los asientos de los buses destinados para gente blanca y no se movían de ahí. Exactamente. Esas son acciones no violentas. Exactamente. El usar los baños de los blancos, que estaba prohibido para que ellos lo usaran, el ocupar los espacios. Y también recibieron hartos palos y persecuciones, especialmente este grupo fanático cristiano, el Ku Klux Klan, que lo andaba matando y quemando a los hombres de color que andaban buscando su independencia como parte del ser humano, que no nos dejan de tratar como animales. Sí, exactamente ese tipo de acciones, ya, pero además Martin Luther organizó grupos de negros en todo el país que se autoayudaban entre ellos cuando se enfrentaban a este tipo de situaciones de acción no violenta frente a un sistema que era bastante represor. Y algo parecido también hizo en Sudáfrica el... Disculpa, se me olvidó el nombre. Nelson Mandela. Nelson Mandela. También él generó una liberación de la raza negra en Sudáfrica mediante acción no violenta. De hecho, estuvo preso 18 años. 19 años. 19. Estuvo preso ahí... Felipe, ¿y qué historia tiene el PH, el Partido Humanista de Acciones No Violentas? Porque contarle a la gente que el Partido Humanista fue el primer partido que se inscribió en dictadura en el año 84. Y de ahí en adelante tiene un montón de acciones, de actividades bastante interesantes. Y tanto no solamente la fundación del partido, sino como movimiento humanista antes con esta organización filosófica, espiritual, esta línea de pensamiento que fundó Silo a partir del encuentro en Punta de Vacas hace unos 40, 50 años, unos 40 años atrás, tenía sido 35, 40 años atrás. 69. Del año 69. ¿Qué ejemplo de acción no violenta nosotros podríamos decir que el humanismo ha practicado acá en Chile? Mira, yo siempre cuando pongo de ejemplo planteo el tema del plebiscito. Ya. Cuando nosotros como Partido Humanista nos inscribimos como partido político en Chile, fuimos el primer partido de oposición al régimen de Pinochet que se inscribió. Fuimos muy criticados en ese momento, sobre todo por todos los otros partidos de oposición, porque decían que nosotros estábamos legalizando el sistema, estábamos legalizando la Constitución del 80. Estábamos, incluso nos acusaron que éramos una especie de quinta columna, que éramos un partido organizado por la dictadura para legalizar su plebiscito. Y nosotros dijimos que veíamos en esa acción la única opción de terminar con la dictadura de una forma no violenta. Y esa forma no violenta era el plebiscito del año 88. Y la única forma de poder hacer una fiscalización del plebiscito era legalizando un partido político que pusiera apoderados de mesa en todas las mesas y lleváramos una cuenta paralela al resultado oficial. Y esa cuenta paralela, por el hecho de ser partido político legalizado, tenía valor legal frente al servicio electoral de la época. Finalmente, logramos convencer a otros partidos políticos de oposición de que sí era una opción. Y lo vieron como opción. Tanto es así que después la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, se legalizaron. ¿Ya? Y formaron también listas para el año 88. El problema es lo que vino después. Claro, que fue como este acomodo de que sé que no es nada tan malo el sistema de la dictadura. Claro. ¿Por qué no aprovechamos a hacer un par de negocios y nos quedamos en el poder unos 20 años? Pero lo interesante fue que se terminó con la dictadura. O sea, ni el mismo Pinochet se esperaba que ocurriera eso. Con un lápiz se fuera para la casa. Exactamente. Y terminó la dictadura, así de simple. Por eso cuando un amigo me dice, oye, pero qué tanta la alegría ya viene. No, yo pienso que la alegría llegó porque cuando terminó el día 6 de octubre, yo me acuerdo que salí a las calles, aquí en Concepción, y en O'Higgins se produjo una marcha que iba desde los tribunales hasta casi Plaza España, lleno de gente. Todo O'Higgins estaba lleno de gente. Y la gente realmente estaba contenta. Había mucha alegría. O sea, veía gente que incluso lloraba en la calle. O sea, como que la alegría vino y se fue. Sí. Tuvimos un momento de alegría en el momento que cuando... O sea, la alegría era terminar con la dictadura. Lo que vino después ya fue... La dicta blanda. Fue un mal engaño que nos hicieron. Pero eso fue una acción no violenta. Otra acción no violenta que hicimos en Chile, por ejemplo, fue la marcha mundial por el desarme. Por el desarme nuclear. Exactamente. Y que fue una marcha que se hizo en el año 2009, o 2000, no recuerdo exactamente el año exacto, pero fue una marcha mundial que partió en India. ¿Ya? Y terminó en Punta de Vacas, Argentina. El medio camino que se... Y en todo el mundo se hicieron marchas y se sumó mucha gente. 2009. Uh-huh. 2009. Sí. Y fue una marcha que duró alrededor de... entre 6 y 8 meses. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se llegaba a una ciudad, se convocaba a mucha gente, se hacía una marcha simbólica de un par de kilómetros y se le entregaba al alcalde o a la autoridad de la zona, se le invitaba a sumarse a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, así se llama, Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y eso se fue repitiendo en la mayor cantidad de ciudades del mundo. No recuerdo exactamente la cantidad de ciudades, pero fueron más de 1000 ciudades donde se realizó esta marcha. Y se terminó en Punta de Vacas, que fue donde Silo dio su discurso de la curación del sufrimiento hace el año 69. Y ahí se terminó la Marcha Mundial por la No Violencia, donde se sumaron muchos artistas, muchos artistas de todo nivel, en Estados Unidos, en Europa. Y se hizo mucha propaganda, salieron muchos, ¿cómo se llama esto? Spot en la televisión. Fue muy bonito el tema de la marcha. De hecho, hubo una marcha aquí en Concepción. Marchamos sobre el puente Yacolén, desde San Pedro hasta... ¿El parque Costanera? ¿Y en la Costanera? No, desde San Pedro hasta la Plaza de Armas. Hasta la Plaza de Armas. Uh-huh. Felipe, a la vuelta de la próxima canción, te invito a que conversemos con la gente y tratemos de ir dilucidando y explicando los tipos de violencia, porque, por ejemplo, hay muchas personas que no entienden la violencia económica, cómo actúa, o la violencia política que hoy día tenemos, etcétera. Entonces, a la vuelta de la próxima canción, vamos a ir dilucidando un poco cuáles son los tipos de violencia que enfrentamos hoy en día y cuáles son las consecuencias que tenemos para ir entendiendo y viendo lo violento que es nuestro mundo, porque la gente cree que nosotros vivimos en un mundo bastante pacífico. No es tan así, vivimos rodeados de violencia. El problema es que la violencia se ha naturalizado, ha pasado a ser parte de nuestra vida y lo peor de todo es que parece que nos estamos acostumbrando. Así que vámonos con la canción de Jorge Drexel, Al Otro Lado del Río. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Serio voy remando, muy adentro sonrío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Creo que he visto la luz al otro lado del río, decía ahí Jorge Drexler en su canción Al otro lado del río. Estamos con Felipe Rojas, fundador del Partido Humanista y miembro del Movimiento Humanista, y que les habla Francisco Córdoba, la locución de aquí de Entre Humanos, el programa que lo acompaña la tarde de los miércoles. Y le quiero hacer una pregunta, Felipe. Vivimos en un mundo violento, no solamente violencia física, sino que existe otro tipo de violencia, porque estamos hablando, cierto, de Gandhi, de Martin Luther King, del plebiscito del 88. Pero hoy en día, ¿estamos inmersos en un mundo violento? Obviamente. Vivimos en un mundo muy violento. ¿Y qué tipo de violencia experimenta la gente hoy en día que a lo mejor ni sabe que está siendo violentado? Mira, hay muchos tipos de violencia. Primero, bueno, como dijimos, la más grosera de todas es la violencia económica. O sea, perdón, la violencia física. Como cuando los feminicidios, cuando se le pega, sí, a los niños, los tipos... Estos que se agarraron a patada en el auto y que se llama la pelea BC1, estos... Tipo que parece que se chocaron y uno lo empezó a agarrar a batalla con el otro, en el metro también se veían los tipos peleando. Las guerras, todo eso es forma de violencia física. Pero hay otras violencias que son más sutiles. Pero no menos importantes. Y no menos dramáticas. Por ejemplo, la violencia económica. ¿Qué ejemplo de violencia económica? Por ejemplo, que una persona trabaje 30 días al mes, o no 30, ya pongámosle 25 días al mes y le paguen 150 mil pesos... Para mí es una forma de violencia económica. O, ya, pongámosle un poquito más, 200 mil pesos. Eso es el sueldo mínimo es una forma de violencia económica. El no acceso a la educación o a la salud es una forma de violencia. Que alguien, no sé, yo he visto las situaciones de alguien que dice, oye, ¿sabes que me duele una muela? Oye, va, pero anda al dentista. No, estáis loco, no tengo plata. Al consultorio. Entonces. Al consultorio. No llora. No llora. Eso es una forma de violencia. O sea, pero la gente está tan acostumbrada a vivir con eso que dice, ah, no, pero es que eso es así. Como un desalojo por no poder pagar las cuotas del banco para la casa, y hay gente que es desalojada simplemente porque se enfermó el marido, porque ya no tan cesante, y los expulsan, los desalojan, los tiran a la calle. Eso también es muy violento. Eso es forma de violencia. El hecho de que una persona no pueda estudiar en la universidad teniendo el puntaje y teniendo la capacidad, simplemente porque no tiene las lucas, es una forma de violencia. Es una forma de dejar a esa persona en la pobreza o en la miseria o en la indefección total, simplemente porque no tiene dinero. Esa es una forma de violencia económica. Hay otras violencias que son la violencia psicológica. Yo... Bueno, no sé, cuando prendo la tele y veo un programa como SQP, siento violencia psicológica. Claro. Me están tratando como idiota, partiendo de ahí. Una cosa por el estilo, o sea, es una forma de ir embruteciendo a la gente. Así como la no violencia, como la violencia se aprende, la no violencia también se aprende. Y cuando a los niños se les enseña que los niños hacen esto y las niñas hacen esto otro, también es una forma de violencia. La discriminación es una forma de violencia. El racismo. El racismo, el machismo, el feminismo, todas esas son formas de violencia. Porque tienden a hacer una diferenciación entre estos humanos y estos otros humanos. Son formas de violencia. Y si ustedes se fijan, violencia vamos a encontrarnos en todos lados. en todos lados, porque se da como una norma, como que es normal ser violento. Por eso que es muy importante para nosotros hacer aprender a ser no violento y aprender a solucionar los problemas con la no violencia. Aplicar la no violencia en la vida cotidiana. ¿Qué es en el fondo tratar a los demás como quieres que te traten? Como quieres que a ti te traten. Exactamente. Porque la falta de honestidad de los políticos es una forma de violencia. La falta de acceso a la salud de calidad y a la educación de calidad es un acto de violencia, como tú muy, muy bien dices, Felipe. El sistema bancario es profundamente violento con las personas. A mí una de las cosas que más me irrita de Chile es la justicia para pobres y la justicia para ricos. Cuando un pobre roba, siempre se va a la cárcel. No tiene ni una vuelta. En cambio, cuando un rico roba, primero le piden que devuelva el dinero. Segundo, le hacen un tantán en las manos y le piden que haga una multa o haga así unas capacitaciones para ser mejor persona. Y nunca van presos. No. Nunca van presos. Entonces, eso es súper violento. Es súper violento que por ser pobre te vayas a la cárcel y por ser rico no te vayas a la cárcel por un delito de las mismas características. Y si que se llegan a ir a la cárcel, se va a una cárcel especial. Sí, con piscina, con mesa de pool, con visitas especiales. Y todo. Mandan a los gendarmes a comprar cigarros, no tienen para los mandados. Entonces, qué terrible. Eso es una forma de discriminación y de una violencia aplicada ya al extremo. En Chile está acostumbrado a este tema de que hayan clases, la clase alta y la clase baja, como algo estándar, como algo normal. Como una segregación natural de nuestra cultura, de nuestra forma de vida. Y considerar la segregación como natural también es una forma de violencia. O sea, entre un ser humano y otro no hay diferencia. Pero somos todos seres humanos. Son todos seres humanos. Todos funcionan igual. Todos tienen un corazón, dos pulmones. Obviamente, siempre cuando uno está enfermo, ¿no? Nadie quiere sufrir. Todos queremos ser felices. Exactamente. Todos tenemos hambre. Todos tenemos sed. Todos necesitamos dormir. Entonces, no hay diferencia entre un ser humano y otro. O sea, alguien me puede decir, oye, pero están los hombres y las mujeres. Ya, de acuerdo. Pero siguen siendo seres humanos. Siguen siendo seres humanos. O sea, entonces no. Cualquier trato que discrimine a una persona por ser ser humano o por ser un ser humano que no es igual a otro, es un tema de discriminación. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle a la gente a vivir en forma no violenta. Y eso es un trabajo muy a largo plazo y nosotros lo hemos hecho. Lo hemos utilizado, por ejemplo, en Yumbel, en un par de escuelas de Yumbel, muy complicadas, se hicieron cursos de no violencia durante 6 meses y los resultados fueron impresionantes. De hecho, uno de esos colegios, que era uno de los más complicados, no recuerdo el nombre en este momento, que era como el colegio negro de Yumbel, donde... Yeah. El que tenía el peor prestigio de todo. Exactamente. Estos niños de octavo básico terminaron el curso de no violencia organizando lo que en ese momento se llamó el símbolo de la no violencia, que se hizo un 2 de octubre del año 2012 en la plaza de Yumbel. Y ese mismo símbolo de la no violencia consiste en un símbolo que, no se los puedo explicar aquí por la radio, pero es un símbolo internacional de la no violencia que está justamente designado también por la ONU, acá igual que el 2 de octubre como Día Internacional de la No Violencia, y se hace con velas. Claro, o con personas... Con personas y con velas en la mano. Bueno, eso es lo que vamos a hacer mañana acá en Concepción, por eso tenemos que contarle a nuestros auditores a la vuelta de nuestra última canción, que Bárbara está muy atento ahí para ponerlo. Vamos a celebrar nosotros el Día Internacional de la No Violencia con Concepción. Mañana, ¿cierto? Vamos a estar en la Plaza de Armas. Vamos a tener artistas invitados, vamos a tener gente haciendo reiki, vamos a hacer el símbolo de la no violencia. Pero todos esos detalles y contarles un poquito de que, para hacerle la invitación, vamos a ir después de esta canción de Los Tres, de esta banda penquista que triunfó a nivel de toda América Latina, que se llama No Me Falles. Thank you. Perfecto, ya estamos de vuelta en los últimos minutos del programa Entre Humanos, aquí en su radio comunitaria Lorenzo Arenas. Les habla Francisco Córdoba, nuestro invitado Felipe Rojas Escudero, del Partido Humanista, del Movimiento Humanista, y en los controles la siempre simpática y buena moza Bárbara Medina. Estamos hablando del Día Internacional de la No Violencia, que es mañana jueves 2 de octubre, que conmemora, cierto, el nacimiento de Mahatma Gandhi. Y los humanistas todos los años en todo el globo festejan o hacen actividades para celebrar este día. Contarles que mañana vamos a formar el símbolo de la no violencia, que lo pueden buscar ustedes ahí en Google, símbolo de la no violencia, porque vamos a tener un acto artístico, cultural, con de todo un poco. Miren, va a estar Choroboro y los Incorregibles, va a estar Carolina Frambuesa, Alfredo Marín, Jorge Rabi, unos grupos de hip hop de Lorenzo Arena, etcétera. Vamos a tener un montón de actividades, una ceremonia, va a estar bastante bonito, así que los dejamos a todos invitados. Y preguntarle a Felipe, ¿cuál es la esperanza que se tiene con la no violencia como herramienta? ¿Qué mundo se espera construir sin este tipo de acciones violentas, sin la guerra? Porque el humanismo plantea un estilo de civilización, de forma de convivir, que trata al ser humano como el eje central. ¿Qué significa que el ser humano sea el eje central? Que tenemos que preocupar no solamente de nuestra especie, preguntan algunos, es como un antropocentrismo. ¿Qué es esto del ser humano como eje central, Felipe? Mira, más que eje central es como valor central. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la no violencia? O sea, no es un tema de que... De que nos guste o no nos guste, así como... Que la no violencia es bueno y la violencia es malo, no. Es un tema también de inteligencia. Cualquier conflicto que se resuelva por vía violenta, querramoslo o no, va a generar una suerte de resentimiento. Y eso se transforma en una cadena. Que va a terminar en violencia en un futuro. Cercano. Exactamente. Y se producen a veces temas bastante... O sea, que este me perjudicó, que yo lo perjudico. Que... Entonces, en cambio, si uno soluciona los temas vía no violencia, no va dejando heridos en el camino. Entonces, es una forma más inteligente y más civilizada de solucionar los problemas. Porque problemas siempre vamos a tener. Eso está claro. O sea, nunca vamos a tener no sé cuántos millones de seres humanos de acuerdo. Siempre van a haber problemas, tanto personales como barriales, colectivos. Y esos problemas va a haber que solucionarlos siempre. Entonces, por ahí alguien decía, una solución es ya, pues agarremos una balazo y solucionamos el problema. De esa manera se solucionaban los temas a nivel de la prehistoria. Hace como 100 años se agarran a balazos los duelos. Y... Sí, pero eso era una forma de solucionar los problemas. Yo creo que ahora es mucho más inteligente solucionar los problemas de una forma no violenta. Una forma es conversar y otra forma es hacer cosas para, digamos, llegar a buen término. Uh-huh. No es solamente conversar. Entonces, disculpa, tú me has preguntado sobre el objetivo del partido, del movimiento humanista, de este mundo sin violencia, de con el ser humano como valor central. El valor central. Ahora, ¿qué significa poner al ser humano como valor central? Es que cuando uno tenga que se vea enfrentado a una situación que tenga disyuntiva, la decisión se tome de acuerdo al ser humano como valor central. Entonces, por ponerlo así en lo más bruto, más abstracto, es que si uno va en la calle, en un auto, y va una persona cruzando la calle, yo tengo dos opciones. Puedo atropellarla o puedo parar. ¿Ya? La acción concreta del ser humano como valor central es parar, esperar que la persona pase y yo paso. Es una forma bastante absurda de decirlo, pero en eso se trata de poner al ser humano como valor central. Y cuando yo tomo una decisión, se pone como valor central al ser humano. No como idea, que es el dinero, que es la acumulación de cosas. Para allá iba yo. Justamente en este momento, ¿qué es lo que se toma como más importante? Por ejemplo, una cosa que yo creo que a mucha gente le va a afectar, el biotren a Coronel. ¿Qué es esto que se toma como decisión para no construir el biotren? Viabilidad económica, es decir, si da plata o no da plata. Exactamente, si con los pasajes que se van a sumar en ese biotren se va a financiar o no el tren. Y en cambio se deja de lado la solución de transporte para toda la gente que hay desde Coronel hasta Lomas Colorada, que tienen que mamarse el taco que es de una hora en la mañana y una hora en la tarde todos los días. ¿Y qué pasa con...? Ahí no se está considerando a la gente como... A la calidad de vida. Y a las personas, claro, como valor central. Se está considerando, claro, al valor del costo del biotren. Y van a decir, no, porque si vamos a tener que subsidiar el biotren. Bueno, se subsidia nomás, pues, si por el bien de la gente. ¿Cuál es el problema? Si el dinero está hecho para gastarlo. Estamos subsidiando a las forestales, a las mineras. ¿Cómo no vamos a subsidiar que la gente llegue más temprano a la casa? Estamos subsidiando el Transantiago. Entonces, esa sería una decisión tomada en función del ser humano. Pero hasta ahora parece que nadie quiere tomar esa decisión. Yo no sé cuál es el problema. Quizás haya por ahí una empresa de transportes de Concepción Lota que haya financiado la campaña de alguien y esté pidiendo Bueno, no lo sabemos con los gastos reservados. Nunca lo vamos a hacer y lamentablemente, Felipe, tenemos que despedirnos porque ya se pasó la hora. Dejar los invitados mañana a las 6 de la tarde en Caupolicán con Barros Arana. Vamos a tener varios artistas locales: Carolina Frambuesa, Choroboro, Jorge Rabi. Y vamos a estar ahí compartiendo con ustedes para que cuando llegue el anochecer a esto de las 20 horas nosotros formemos el símbolo de la no violencia y podamos sumarnos a esta actividad que se está haciendo en todo el mundo. También se va a hacer en Arica, se va a hacer en Santiago, se va a hacer en Buenos Aires, se va a hacer en Madrid, en España, se va a hacer en Nueva York. Y ustedes no se queden abajo, nosotros vamos a poner el escenario, ponemos los músicos, ponemos las velas, ponemos las ganas. Usted solamente vaya para allá y comparta con nosotros para poder tener un mundo mucho más civilizado, más razonable y que vuelva a colocar al ser humano como valor central y no este materialismo absurdo que nos está comiendo. Es Francisco Córdoba que se despide. Agradecer a Felipe. Te despide nuestro auditor, Felipe. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Hasta luego y será hasta otra ocasión. Y chao, Bárbara. Gracias por los controles. Nos vemos mañana en la Plaza de Armas a las 6 de la tarde.